Este es el 20 de septiembre. Cumplieron años Benicio y Alexi y Luca. Festejamos el Día de la Maestra y el Día del Maestro. Visitamos la escuela primaria. Fue la semana del juego. Festejamos la primavera con inflables.